Estamos con Marcelo Artime, que es secretario de gobierno de nuestro municipio, acerca de la presentación de la persona que va a estar a cargo y va a ser el responsable de elegir y estar diagramar el equipo técnico que va a estar a cargo de esta policía municipal, con los proyectos que dialogamos hoy a la mañana que se van a llevar a cabo durante todo el año. Alberto Binder es la persona encargada y bueno, Marcelo, gracias por atendernos. Contanos un poco a los oyentes y a todos los que están del otro lado. ¿Quién es Alberto Binder? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? El doctor Alberto Binder es una persona con más de 20 años de experiencia en lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad en Argentina, en Latinoamérica. Junto con el doctor Arganian inició la reforma de la policía, digamos, bonaerense, y la verdad que permanentemente tiene asesoramientos a policías de toda Latinoamérica, obviamente en el marco de lo que tiene que ver con los acuerdos de seguridad democrática, lo cual le da un perfil, digamos, a esta policía municipal que nosotros queremos generar en Mar del Plata. Se habló de proyectos todos antes del fin de año, digamos. ¿Podemos repasar un poco cómo se van a llevar a cabo? Sí, obviamente nosotros tenemos, que ha sido decisión del intendente, una punto de inflexión muy importante en la última semana de mayo, que va a ser el plebiscito, en el cual los vecinos de Mar del Plata y de Batán van a decidir si quieren tener o no una policía municipal o si la consideran necesaria. Antes de ese plebiscito nosotros ya empezamos a trabajar en algunas cosas, como lo que tiene que ver, digamos, seguramente a mediados de mayo, un seminario de características internacionales que tendremos con especialistas de toda Latinoamérica en lo que tiene que ver con seguridad y con policías. Vamos a empezar a profundizar y replantear nuestro centro de monitoreo municipal en cuanto al tema de cámaras, y después iremos ya, digamos, con una hoja de ruta posterior al plebiscito, si en todo caso la gente votara favorablemente, que tiene que ver con la presentación de la ordenanza a los pocos días de efectuarse el plebiscito en el Consejo Deliberante. Esa ordenanza es una ordenanza que contendrá absolutamente todos los detalles necesarios para la generación de la Policía Municipal. Y como recién lo decía el doctor Alberto Binder, lo que tiene que ver con los nombramientos de la Policía Municipal, con los efectivos, con los jefes de la Policía Municipal, esto obviamente se va a hacer en un sistema absolutamente, digamos, riguroso, alejado de cualquier cuestión relacionada con amiguismos, con los amiguismos de la política, y obviamente, digamos, tenemos aspiraciones de que en una primera etapa empiece a haber ya aproximadamente 300 personas dentro de este cuerpo de policía municipal, relacionados obviamente de arriba para abajo, digamos, con lo que sería el jefe de policía, los subjefes, los altos mandos, así que en esto estamos trabajando. ¿Se pensó una contrapropuesta, digamos, porque es factible que la gente el voto de la gente sea negativo, digamos? ¿Qué sucedería, que cómo se empezaría a repensar el tema de seguridad en el caso de que la gente diga que no? Mira, nosotros la verdad que estamos trabajando y estamos convencidos de que, de acuerdo a las características que, digamos, a las que escuchamos de los vecinos, a las características que tienen las respuestas de seguridad actuales, el vecino de Mar del Plata va a apostar por tener una policía propia. Si esto no fuera así y el vecino de Mar del Plata dijera que no quiere una policía municipal, en todo caso seguiremos profundizando los trabajos con Inspección General, allanando desarmaderos clandestinos, los trabajos de los agentes de tránsito con detectores de metales, la instalación de cámaras, y por el otro lado todo lo que tiene que ver en el trabajo de desarrollo social y salud, que tiene que ver con las causas a veces de la violencia. Pero la verdad es que nos privarían, digamos, de una herramienta en la cual nosotros tenemos mucha confianza. Es una herramienta que además de alguna manera da respuesta al requerimiento que la gente le hace de la municipalidad, a la municipalidad, en cuanto a tener mayor responsabilidad sobre los temas de seguridad, a un gobierno municipal, digamos, que no maneja a los jueces, no maneja a la policía bonaerense, no redacta leyes penales, pero que igualmente es receptor de una demanda de seguridad por parte de los vecinos, y entonces este gobierno municipal, que es receptor de esa demanda, lo que pretende es tener una herramienta propia para poder satisfacer esa demanda. Se habló también del sustento económico, que fue uno de los temas principales desde que se comenzó a formular esta idea, digamos. ¿Cómo se va a sostener esta policía? Mira, nosotros, nuestro equipo económico está analizando distintas formas de ser sustentable esta policía. Obviamente tener una policía municipal es una inversión importante, porque tiene que ser una policía altamente profesionalizada, además tiene que tener unos requerimientos de tecnología de punta muy, pero muy importantes. Y la verdad es que estamos analizando herramientas que en realidad hemos hecho ya uso durante nuestro gobierno. Nosotros a veces hemos hecho uso de la herramienta que tiene que ver con la tasa, por ejemplo, de seguridad, de salud, que gracias a esta tasa, por ejemplo, hoy se pudo construir el SEMA. Hemos tenido que ver a veces con financiamiento con ayuda de la Nación el gobierno de la nación, a veces hemos pedido financiamientos internacionales, ya sea del Banco Mundial y del BID, así que el equipo económico está analizando a ver cuál es el mix o cuál es la forma, digamos, de financiar esa policía municipal, pero lo que está absolutamente claro que es querer una policía municipal en Mar del Plata también es querer un financiamiento para esa policía municipal en Mar del Plata, sino lo otro, digamos, no tiene sustento. Bien, Juan, no sé si querés dialogar o que tramite algún tipo de pregunta, sí. A Marcelo Ortime. Sí, en base a esto que vos le preguntabas, si contemplan en el plebiscito, además de si está confirmado, si va a ser así o lo van a analizar, en el plebiscito, además de consultar si la ciudadanía quiere una policía, si además la consulta hacer si la quiere financiar la ciudadanía. Me pregunta Juan acá si el plebiscito contempla también, más allá de la elección de la policía, si contempla que la misma gente es la que, digamos, a través de sus impuestos estaría, digamos, sustentando a esta policía. Eso todavía no lo contempla porque no está definido que sea la misma gente la que sostiene la policía, pero sí lo que obviamente va a estar dentro del plebiscito es que la gente decida sobre sí o no en cuanto a la forma de financiamiento que tenga. Eso va a ser en el momento que nosotros definamos cuál es la forma de financiamiento posible. Juan, ¿está bien por ahí? Sí, perfecto. Juan, parece estar muy completa también en base a los anuncios, a lo que se conoció en esta mañana. Seguramente lo vamos a seguir molestando a Marcelo Artimi y a los funcionarios municipales, porque es un tema que obviamente recién se inicia y seguramente a medida que vayan habiendo novedades vamos a estar consultándolos. Nos llama favorablemente la atención el nombramiento de Alberto Binder, una persona con la que tenemos alguna referencia también por parte de los compañeros de Crítica Penal, así que por lo menos es interesante este nombramiento. Alberto Binder, se habla también de Marcelo Saín, no sé si está confirmado y le podés preguntar ahí si se nombró a Marcelo Saín como otro de los asesores u otro de los que formen parte del equipo, pero bueno, seguramente es un debate que recién se inicia. Que se retire, que gracias, entonces, si seguimos dialogando con vos, Juan. Por ahora no se terminó de diagramar. Lo que sí se decía recién, digamos, es el tema de la confirmación de que antes de fin de año tiene algún tipo de respuestas con el comienzo del trabajo a quiénes serían los agentes que empezarían a trabajar en esta policía comunal. Una de las preguntas interesantes que le hicieron en la conferencia de prensa, que vale destacarla, Juan, es la convivencia que va a tener con la policía provincial. Digamos, eso podría generar algún tipo de complicación. Y la respuesta de Binder fue afirmativa, digamos que sí, que iba a llevar el tiempo de adaptación por ambas partes de las fuerzas, tanto municipales como provinciales, pero no dijo bien qué tipo de complicaciones, pero afirmó como que iba a ser bastante complejo el tema de ver cómo se iban a manejar las jurisdicciones dentro de la policía provincial por la policía municipal a la hora de actuar ante un hecho delictivo o lo que tenga que hacer.